el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caraya. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Arranca el contraataque de la guerrilla mediática de la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, al macalacachimba. Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Nicolás Maduro Moros, quienes les abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima y hermosísima Inairma Zur. Recordamos que bueno, este programa sale gracias también al ministro Fidel Barbarito y sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está haciendo lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Por supuesto, perro. ¿Qué hora es? Salió ese gallo se equivocó de horario, ¿viste? Ese gallo es lo que estás enamorado. Uy, ahí está el burro. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama la película del zoológico? Zoológico en casa. Hay tantas películas del zoológico que hay. Bueno, recordamos que este programa sale también gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox y Inair Mansur. La presenta, que nos habla, por supuesto. Y también sale gracias a las emisoras hermanas quienes nos retransmiten en el Táchira, por supuesto, RPM Revoluciones por un Minuto. 88.5 FM. En Lara y parte de Portuguesa. Radio Misión 94.5 FM. Y en Carora. Radio Venceremos 96.5 FM. Y para el 23 de enero, Altagracia y la Pastora, Radio Comunitaria La Piedrita 95.1 FM. ¡Woo! La Casa de Pucci. Claro que sí. Un saludo al pana Douglas, el francés, que seguramente está ahí en los controles y que está activo escuchando el contraataque. Y a toda la gente que nos escucha por ese dial y en el 23 de enero. Bueno, y a Puchi, por supuesto, que está hoy en los controles preparado, porque hoy es jueves llanerito, ¿verdad? No es tradicional, llanero. Solicita tu canción a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710 o a través de la cuenta en Twitter. Arroba contraataque 963. Escríbenos por ahí, bueno. Pide tu canción, haz guerrilla mediática y comunícate a este programa. Este es por aquí tenemos tradicional, jueves tradicional. Buenas noticias. ¿Ah, sí? Buena vibra. Buena vibra. Sí. ¿Qué hay por ahí? Unos titulares. ¿Y qué dice? Bueno, culpa a Chávez y Maduro, el imperio demuestra desesperación. Por aquí tenemos también en el contraataque que guerrilla.blogspot.com. Es que esa comida Lorena me dejó pegado, ¿vale? O sea, como me deja a mí, cada vez que me meto esa rola de papi, yo cada vez que me meto dos veces año. Esas papas así de Alvarina que nos trae para acá, para el estudio, para Alba Ciudad, yo quedo así pegadísimo, no puedo ni hablar. No, no se nota. Aquí dice también el contraataque guerrilla.blogspot.com. Culpe Chávez y Maduro reparan 6.000 kilómetros de vialidad en todo el país. Y bueno, culpe Chávez y Maduro, ministra Hanson. En revolución, la educación es inclusiva y de calidad. También tenemos por aquí culpe Chávez y Maduro. Ascensos militares se realizan este viernes en el cuartel de la montaña. Nada más y nada menos. Bueno, y entre otras cosas, presidentes llegan a Cochabamba. Y Correa dice, o nos graduamos de colonia o nos perpetuamos como estados libres e independientes. Bueno, más adelante tendremos Luz Caraballo, Mesa de Locos, Cotufa explotada. Pero vámonos a un corte musical. Son las 5 y 11 minutos de la tarde, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya, Puchi. Yo jovencito, me di la mano con la viuda de una hacienda. Ella tenía más o menos 70 años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina. La cosa empezó una tarde, cuando mi madre conversó un rato con ella. Yo sí noté que si otro día en la mañana mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva. El cuarto día por la tarde, llegó la viuda a mi casa en una yegua y le dijo a mi mamá, oiga señora, la laguna donde queda, para que mi yegua coma y un poco de agua se beba, y si no queda tan lejos porque su hijo no me lleva. La acompañé con cariño y en el camino me dijo en forma sincera, escúcheme hijo, soy la viuda millonaria y ando buscando un muchacho que me quiera, que conozca bien de llano y sea de familia buena, y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena. Yo le dije eso es conmigo, pero primero es preciso que comprenda. Yo necesito que usted me ponga mi nombre unas 400 veces con 4 leguas de tierra. Me dijo, no se preocupe, si nos casamos tendrá todo lo que quiera y andará para arriba y para abajo conmigo siempre a su lado, ya que soy su compañera. La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja, 4 muchachas que estaban cerca a la puerta, cuando nos vieron formaron una rochela, diciendo qué cosa rara, la novia nada que llega, pero el novio llegó adelante abrazado con la suegra. Realizado el casamiento, nos esperaba en la calle una ranchera, para llevarnos hasta la fiesta de gala, donde esa noche había gente como piedra. Mis amigos me decían, te felicito Panela, pero ¿dónde está tu esposa que has llegado con tu abuela? yo era muy muchacho, tenía que hacer todo lo que ella dijera. Un día me dijo, vamos un momento al pueblo, yo voy manejando el carro y si no de pasajera. Como yo estaba aprendiendo, entrando al pueblo me monté por una acera, pero no vi que había matado un mutiú que estaba en ese momento en la puerta de una tienda. Ella arregló todo aquello con abogado, con palanca y con moneda. Y al dirigirnos donde ella tenía una quinta, una muchacha estaba esperando afuera y le dijo, mamaíta, yo me vine de Inglaterra porque hace 24 horas que allá se prendió la guerra. La muchacha muy curiosa le preguntó que de qué parte yo era, y la viejita le respondió con malicia, este es un niño que yo tengo allá en la tienda pa' que revise el ganado y a las gallinas le atienda. El leche comía a los gatos, a un cochino y a una perra. Yo recordé claramente lo que mi primo me dijo una noche buena. Esa viejita con la que tú te casaste, se le han muerto cuatro esposos porque ella los envenena. La muchacha y su mamá aquella tarde preparaban una cena, y yo también un tubo de matarrata se lo vacié completito en una taza de avena. Yo me escondí entre el talar y entre la quinta se prendió la zampablera. Cuando la joven vio el estuche del veneno, a su mamá le dijo en voz altanera, no te cases con criaturas que solo aspiran moneda. Además tú estás viejita y te la pasas enferma. La viejita le contesta, muerta de rabia, muchacha, no seas grosera. No tengo canas ni arrugas sobre mi cara, y ahora es cuando yo me considero tierna. Con viejos no quiero nada, porque eso me desconsuela. Y hago con caja y sin fósforo, con cigarro y sin candela. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 19 de la tarde, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, al cual se pueden comunicar a este programa y, por supuesto, las redes sociales como el Twitter, arroba contraataque963 y el cara de libro. Cara de book. Cara de libro. ¿Cuál es el cara de libro? Contraataque pendiente. Pendiente de lo que está yo. Y también pueden revisar el dominio pobre, ¿vale? El dominio pobre que está actualizadito con las noticias que decimos hoy. Están en el dominio de pobre ahí con gráficas. Y con la información que, bueno. Con la información completa que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Qué tienes por ahí, Gustavo? Tengo buenas noticias. Y por supuesto, las buenas noticias se desprenden del gobierno nacional y las aclaraciones de Nicolás Maduro. El imperio demuestra desesperación. Culpe Chávez y Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este jueves que la agresión contra su homólogo boliviano, Evo Morales, a quien se le impidió el vuelo de su avión presidencial en el espacio aéreo Italia, Francia, España y Portugal, demuestra el nivel de desesperación de los Estados Unidos. La afirmación la hizo el jefe de Estado desde el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetí, Estado Vargas, tras su llegada a Venezuela esta mañana, luego de una gira realizada por Rusia y Bielorrusia. Lo que acaba de ocurrir, dice el camarada Nicolás Maduro, con el líder indígena suramericano Evo Morales, demuestra el nivel de locura y desesperación absoluta en el que el imperio ha caído. Expresó Maduro, quien a tiempo sostuvo que la acción de los países europeos puso en peligro la vida del presidente suramericano. ¿Qué más hay por ahí, Nair? El imperio está desesperado por culpa de Chávez. Bueno, y los presidentes ya están, ya llegaron a Cochabamba ahí. Para la reunión de la UNASUR. Uh-huh. Esto es una noticia espantosa de ¡horrible! Terror. ¡Esto es espantoso! Culpa Chávez y Maduro reparan 6.000 kilómetros de vialidad en todo el país. ¿Cuánto? 6.000 kilómetros de vialidad. ¿Cuánto? 6.000 kilómetros de vialidad. No, no se puede vivir en este comunismo. la misma distancia que en línea recta llevaría a algún ciudadano de Caracas a la Patagonia Argentina, es recorrida esta semana por 18.000 trabajadores encargados de tapar todos los baches. ¿Cuánto? Y desmalezar los bordes de diversas vías del país que en suma alcanzan 6.000 kilómetros. La tarea de los obreros incluye atender la señalización, demarcación de vías e iluminación. Y deben también intervenir los distribuidores y los puentes que se encuentran en las carreteras y autopistas de este país comunista. ¡No! Pues sí. ¡Qué locura! Sí. ¡No se puede vivir en un país tan asfaltado! No, imagínate. ¡Epa, cuidado! El ministro para el transporte, Jaime Manuel Trudy, detalló en contacto informativo con Venezolana Televisión que esos 6.000 kilómetros de vía a reparar eran 752 corresponden al estado Anzoátegui, 24 Aragua, 274 Barinas y 480 Aguarico. ¿Qué tal? ¡Chávez lo tiene loco! ¡Chávez lo tiene loco! Bueno, pero aquí seguimos con la buena vibra. Culpa Chávez. Seguimos con la buena vibra porque culpa Chávez y Maduro. La ministra Hanson de Educación dijo: en la revolución la educación es inclusiva y de calidad. No, inclusiva, ¿por qué? Yo quiero excluirlos a todos. En revolución la educación es inclusiva y de calidad al mismo tiempo, aseveró este jueves la ministra para la educación, Marianne Hanson, durante la visita que realizó al Estado portuguesa como parte del gobierno de eficiencia en la calle. Informó que el Ejecutivo Nacional sistematiza actualmente el desarrollo de la calidad educativa para potenciarla en función de las realidades sociales, políticas y económicas del país y bajo los parámetros del humanismo social, científico y democrático. ¡No! ¡Esto es comunismo! Dijo la ministra, trabajamos en el marco de la educación popular. Viva la ministra. No, que viva la ministra y dijo la ministra. ¡Epa, cuidado! Trabajamos en el marco de la educación popular y por tanto impulsamos una política inclusiva y de calidad. ¿Qué tal? Maravilloso. ¿Qué tal? ¿Quieren seguir escuchando? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Hanson precisó que aún existen en Venezuela 718.012 iletrados, que además son parte de la deuda social heredada de la Cuarta República, porque la mayoría tiene más de 50 años. Pero a pesar de eso, acotó que las instituciones internacionales decretaron a Venezuela territorio libre de analfabetismo porque esa cifra es menos del porcentaje del resto de las naciones del mundo y es aceptada como una nación libre de analfabetismo. A pesar de esto, 1.760.000 aproximadamente. También dijo que iban a relanzar la misión Robinson para culminar la alfabetización de las personas que faltan. Excelente. ¿Qué excelente. Tal? Todo es por culpa de Chávez. ¡Culpa Chávez, Puchi! Tengo un mensajito de texto, Inaí. ¿Qué dice por ahí? 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen, hola muchachos, feliz tarde, Inaí, Gustavo y Puchi. Y a todos los que laboran en la emisora. Hola. La mejor... Hola. Ahí está Puchi. La mejor del globo, dice por aquí. Puchi, y además, se escucha digo, mejor que yo. Esa consola es mejor micrófono. Y además digo que estoy con Bolivia y con Evo. Por favor, coloquen Frailejón de Vitas Bremer. O en cuyo efecto, Brisas del Torbe. Gracias, soy Juan. Brisas del Torbe o Frailejón de Vitas Bremer. Brisas del Torbe. Brisas del Torbe, esa. Está bien, ahí tiene, fue Puchi activo porque hoy es jueves llanero. Jueves tradicional, llanero. Tradicional. Y, te pide ahí que ponga su musiquita venezolana, la que le provoque. Ese programa es bien bacano, pero quiero escuchar la canción Diosa Morena. No me escribe. Diosa Morena, ¿de Diosa quién Morena, es esa Diosa Morena? Ya la vamos a buscar, ya vamos a averiguar quién es Diosa Miren, Morena. Miren, nos escriben por aquí por Twitter. ¿Qué dicen? Bueno, nos escribe Ángelo Ibarra. Ángelo Ibarra, arroba Ángelo Ibarra 170. Arroba Contraataque, saludos en sintonía desde Higuerote. Un saludo al pueblo mirandino. A través de la web, apoyen este talento nacional salsero, arroba Ángelo Ibarra 170. Sígueme, gracias. ¿Cómo no? Vamos a seguir al pana Ángelo Ibarra 170. Salsa venezolana. Bueno, Ángel Ibarra nos está escuchando a través de albaciudad.org/radio/. Uno Mándanos tu música, Ángelo, y nosotros la ponemos aquí. Tantos y nuestras tantas usuarias que nos visitan. Todos los viernes nosotros tenemos viernes de web. Salsa. Entonces que nos puedes mandar todos los viernes musiquita para colocarla por aquí, por este viernes de salsa. Con gusto la ponemos, Ángelo. Recuerda que este es Cero territorio. Eso mismo. Está activo, ya se activó, ya estoy haciendo digestión, ya hice la digestión. ¿Qué hace culpa la harina, pan? Mira, yo creo que ya es hora de irse a complacer peticiones con la música. Corte de identificación, por supuesto. Venimos con más. La guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el inmenso honor de invitar al pueblo venezolano al desfile cívico-militar conjunto en conmemoración a los 202 años de la Declaración de Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este 5 de julio, vamos todos a los próceres. Asiste, te esperamos. Nuestra América se pronuncia en contra del atentado que sufrió Evo Morales, presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Palabras de Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Hermanas, hermanos bolivianos, querida Bolivia, patria grande, no estamos aquí para jugar a falsas victimizaciones. Eso ya nos ha hecho mucho daño, pero así para hacernos respetar como naciones. Si lo ocurrido no justifica una reunión de jefes de Estado de nuestra América, de nuestra Sudamérica, ¿qué lo justifica? O nos graduamos de colonias, o nos mantenemos y nos perpetuamos como Estados libres, independientes, dignos, soberanos. Se han destrozado los principios de las Naciones Unidas, que nos dicen que los Estados deben buscar la amistad, con buena fe hacer respetar la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Se ha destrozado el derecho internacional consuetudinario, que habla de la inviolabilidad de los jefes de Estado. No entendemos por qué se ha actuado así contra la querida Bolivia. Si Bolivia no ha saqueado a nadie, Bolivia no ha invadido a nadie, Bolivia no ha espiado a nadie, entendemos esa doble moral. En lugar de estar defendiendo a sus pueblos del mayor caso de espionaje a nivel de la historia de la humanidad, tratando de dejar de esa manera a un jefe de Estado, además indígena, representante de nuestros pueblos ancestrales. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Se amará. De testigo, pues un silencio florido nacerá de esas pasiones. Existen dos corazones y un amor con mil motivos, un jardín muy florecido. Donde reinan las razones, si la época lo impide, como el caño abraza el agua, yo le juro por mi alma no olvidar estos amores. Se impone ante rencores, cargando cargado de juventud. Esa es la mejor virtud para vencer sin sabores. Amarán más de una vez, así lo quiso el destino. No se darán por vencidos si cometieran errores. El amor con muchas flores irá cubriendo sus dichas. Embriagados de caricias y todas las ilusiones, no habrá tiempo ni distancia que rompa con este idilio y el más puro conticinio de dos seres soñadores. La vida con sus primores les da la felicidad, colmados de la bondad, que vivan estos amores. Amantes son, amantes serán, porque con el llano ellos siempre se amarán. Amantes son, amantes serán, porque con el llano ellos siempre se amarán. Amantes, amantes. Siempre se amarán. Amantes son, amantes serán, porque la vida les da la felicidad. Amantes, amantes. Continuamos la guerrilla mediática en la casa. ¿Qué pasó? Cuando son las 5 y 34 minutos de la tarde, recordamos la mensajería de texto. Gustavo Villapol. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí tenemos mensajitos. ¿Qué nos dice la gente? De texto. Activa. Hoy jueves de frío. Hoy es jueves de tradicional, música llanera, sabrosita. Tuve esa canción de Cruz, sí. Tenepe, los amantes. El arpa sonaba divino. Bellísimo, bellísimo, nuestros cultores. Aquí dice, por culpa de Chávez tenemos la mejor policía del mundo, la Policía Nacional Bolivariana. Pongan Linda Varinas en honor al comandante eterno. Ay, qué bello. Ya tenemos canciones en cola, Puchi, la gente está activa con nuestra música tradicional. Por aquí nos dice también Policía Nacional, la policía de Chávez. Ay, ¿qué está cumpliendo año la Policía Nacional? Policía Nacional, la policía de Chávez. Hasta la victoria siempre. Saludos para ellos y para ustedes. Coloquen Linda Varina. Esta es seguramente la misma persona. Así es. Bueno, Puchi está activo ahí ya. Tenemos dos. Brisa del Torbe y Linda Varina. Tenemos dos en la cola ahí, Puchi. Activas ahí. Pendiente, bueno, pueden ¿qué revisar. Hacemos? ¿Terminamos con la buena vibra? Sí, bueno, primero recordar a la gente la mensajería de texto, 0416-534-8710, 0416-534-8710, al cual se pueden comunicar a través de la mensajería de texto y el Twitter, @contraataque963. También nos pueden escuchar a través de albaciudad.org/radio/vía web. Así es. Continuamos. Mandamos saludos a la gente que nos está retransmitiendo en el 23 de enero. Vale, saludos al Pau. Un aplauso para la gente de La Piedrita otra vez que nos está retransmitiendo. La gente de Esquina La Bolsa. La gente de Esquina La Bolsa, vale. Un saludo a la gente en Capitolio. Ajá. Que nos está retransmitiendo tipo parlante ahí en todo el centro, en todo el mero, en el mero medio de Capitolio. Saludos a la gente que está pasando por ahí por el metro y que está saliendo del metro. Si estás frustrado, estreñido, constreñido, te estás volviendo loco, te sientes mal. Señor escuálido, escuálida. Escribe un mensaje al 0416-534-8710 y desahógate, libérate. ¡Suéltate! Por la mensajería de texto que estamos para atenderte. ¡Llama ya! llama ya a Contraataque, que estamos para atenderte psicológicamente. Mira, por aquí tenemos una noticia internacional en el blog. Ajá, Contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Y qué dice? Y bueno, che, nuestro delito es ser indígena y antiimperialista. Esto lo dice el presidente de Bolivia, Evo Morales de Bolivia, perdón. Aseguró hoy que lo ocurrido en estos días no es una casualidad ni un error, sino parte de la política imperial contra el pueblo boliviano. Al referirse a la negativa de países europeos de permitirle volar sobre su espacio aéreo tras su regreso de Rusia, Morales enfatizó que no basta con las disculpas. Nuestro delito es ser indígena y antiimperialista, aseveró en un acto de gobierno el jefe del Estado plurinacional al comentar la actitud de Portugal, Italia, Francia y España que revocaron el permiso de vuelo. Tal prohibición emergió porque supuestamente el aparato oficial llevaba a bordo al ex agente de inteligencia estadounidense Edwin Snowden. El 007. Uh-huh. Perseguido por Washington por filtrar información confidencial. Bueno, todo esto presuntamente, ¿no? Morales tuvo que hacer una escala en Viena. Náhuara. En Austria. Náhuara. Donde su aeronave presidencial estuvo por 13 horas detenida. Bueno, Estados Unidos y los países europeos implicados sabían que el ex agente no estaba en el avión, pues cuentan con suficientes medios y su propia estructura de inteligencia, puntualizó Evo Morales. Pero lo que querían era tratar de humillar a un presidente digno y a un presidente de Bolivia. ¿Y quién quita que se cayera el avión, verdad? Le salía barato en uno. A las ratas estas del imperialismo. Todo se puede esperar. Pero bueno, el mandatario remarcó que las potencias no pueden dominarnos, aplican las guerras, la intervención y el saqueo de los recursos naturales. Oh, sí. Sobre esa base recalcó el papel de los movimientos políticos y sociales en la defensa de la soberanía y dignidad de los pueblos. Morales se reunirá, por supuesto, más tarde, hoy. ¿En este momento? Sí, allá debe estar. En el fondo reunido. Estamos escuchando el evento. En el fondo estamos, claro. Tenemos en el fondo el evento de Bolivia. Concentración de los pueblos y mandatarios latinoamericanos en el Coliseo Coronilla. Miren lo que gritan, miren lo que gritan desde Bolivia. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Queremos agradecer a nuestros hermanos en Venezuela por también haberse movilizado en defensa de la dignidad de nuestro país, por supuesto en defensa de nuestro presidente Evo Morales. Hoy tenemos la presencia de su presidente, el presidente Nicolás Maduro, a quien le vamos a recibir con este fuerte aplauso. ¡Bravo! Ahí viene nuestro camarada Nicolás Maduro, presidente de la República. Está llegando ahí a esa reunión en Bolivia, bueno, en solidaridad con Evo Morales, solidaridad con el pueblo boliviano, porque quien se mete con uno se mete con todo. Tenemos una llamada al aire, ¡aló! ¡Épale, cámara! ¿Cómo están? Desde el Valle, nuestra reportera de calle, Francis Álvarez. Bueno, cámara. Una vez más, rodilla en tierra, y esa es una señal de que no nos calamos malandreo. Así es. Y aquí, hermano, hay que revisar esos convenios, porque no podemos tener convenios con delincuentes, porque el secuestro es un delito. Eso es correcto. Y la otra cámara, tenemos que insistirle a nuestros diputados, a la fiscal, mira, cerrar fila. Porque lo que hizo María Corina no se puede dejar pasar por ahí, que vengan a agarrar ahorita el secuestro de Evo, pasarse los paisas y tirar tierrita. Tenemos que ser contundentes todos los días y exigir que se aplique la justicia. Bueno, cámara, nos vemos mañana en el desfile. Más nada, para el 5 de julio. Vamos a tratar también de ir allá al 23 de enero. Claro, a reafirmarle el compromiso al comandante mañana 5. Así es, donde claro sí, ahorita Francis. Viene una noticia con eso, Francis, y hace la producción con nosotros sin quererlo. Dale, cámara. Un abrazo, Francis. Saludos a la Dora, saludos a la perra, saludos al compa, al camarada, saludos a toda la gente allí en el Valle. 5:39 de la tarde. Y bueno, está dando unas palabras ahí Nicolás Maduro. Escuchamos un poco qué está diciendo Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo, dale, camarada Nicolás Maduro, presidente en Bolivia. Siempre, por siempre, con los pueblos movilizados de esta América rebelde, de esta América revolucionaria. que se ha levantado en una sola voz. Hemos recorrido casi 20.000 kilómetros en 24 horas desde que vimos a Evo en Moscú, en el hotel presidente, ahí en el centro de Moscú, y nos despedimos con el escándalo del tema de Snowden. Y yo le dije a Evo: Evo, mucho cuidado por ahí, por el camino, ten mucho cuidado, que el imperialismo está como loco, están enloquecidos con este joven de 29 años, Edward Snowden, que ha sacado la verdad putrefacta de cómo el imperio norteamericano pretende espiar y controlar el mundo entero. De ahí nos despedimos. Él salió de Moscú hacia Bolivia y nosotros salimos a Bielorrusia, a una hora, la capital de Bielorrusia. La sorpresa fue que cuando aterrizamos en Minsk y llegamos al hotel que dispuso el gobierno de nuestro querido compañero Alexander Lukashenko, nos llegó la primera noticia: el avión de Evo está sobrevolando espacio aéreo europeo y le han negado el sobrevuelo, le han rechazado el sobrevuelo que ya tenía para volar sobre los espacios europeos, y está volando con el combustible de emergencia buscando dónde aterrizar. Esa fue la primera noticia que supimos del compañero Evo Morales. Ustedes pueden sentir o imaginar lo que sentimos. Ahí tenemos pues al camarada Nicolás Maduro, indignado como debe ser con la situación que se presentó, el intento de asesinato y el secuestro de Evo Morales en Bolivia. Sí, ah, no, bueno, el presidente desde Nicolás Bolivia, Maduro, el de Ecuador, Rafael Correa, y el de Uruguay, José Pepe Mujica, también arribaron a la ciudad boliviana para participar. Toda Latinoamérica. Claro, toda Latinoamérica para participar en la cumbre de UNASUR. Y a esto señala Correa algo tan real, las palabras tan claras, y dice: no entendemos por qué se ha actuado así contra la querida Bolivia. Si Bolivia no ha saqueado a nadie, ¿ah? No, Bolivia no ha invadido a nadie. Bolivia no ha espiado a nadie. O sea, porque el problema real es que, como dijo Nicolás Maduro, el Snowden ha sacado toda la basura que ya se sabía. No es que nadie sabe qué es lo que hace el imperio. Es lo que tenía, era pruebas escritas, pruebas y bromas. Tampoco es que presenciales. Salve Snowden, no, pero él sacó las pruebas documentales de lo que ya se sabe de por sí que hace el imperio estadounidense. Entonces, como quedaron delatados ante el mundo, ¿verdad? Ahora, bueno, se afincan contra otros personajes, pero no nos vamos a dejar. En Latinoamérica no nos vamos a dejar. Así que, es. Bueno, vamos a un corte. Así es, vamos a escuchar algo de musiquita. Vamos a escuchar algo de música. Estamos en Jueves Llanero. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y activos desde Bolivia, con Bolivia, por Bolivia. Todos somos Evo. Ya venimos con más. Esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Va. En las noches canta la brisa sobre el Torbes, como flor de los Andes, como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes verdes, colinas dulce vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, no me voy, la montaña es mi flor, y flores como esas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la la la. Y flores como esas grandes solo hay aquí. Las noches canta la brisa sobre el Torbes, como flor de los Andes, como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes, verdes colinas dulce vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, no me voy, la montaña es mi flor, y flores y como esas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la la la la, y flores como esas grandes solo hay aquí. Continuamos aquí, la guerrilla mediática. En la casa. Ese es el comienzo del gago. Ay, bueno, complaciendo peticiones, hoy jueves tradicional, al 0416-534-8710 en este programa. Este programa échale queda, vale, este programa es un tripeo, vale. Sinceramente. Uno todo el día, todo el trabajo del día lo relaja aquí en este programa. Míralo ahí, Puchi. Y bueno, también tienen el Twitter, @contraataque963. Por aquí nos sigue escribiendo Ángelo Ibarra y dice, excelente programa al @contraataque. Soy revolucionario de corazón. Gracias a Dios que nuestro presidente es salsero. De corazón viviremos y venceremos. Aquí comenzó la guerra entre los salseros y los llaneros. Los tradicionales aquí. Pero no importa, no. Aquí en Contraataque hay para todos y todas. El viernes es de salsa, ¿verdad, Puchi? El viernes es salsa. Así es. Y bueno, aunque mañana... Hay días para todos en Contraataque, aunque mañana para todas. Es 5 de julio y culpa Chávez y Maduro, ascensos militares se realizarán mañana. Así en, es. En el cuartel de la montaña. Entonces, bueno, a pesar de que mañana, a lo mejor mañana no vamos a salir al aire, pero va a estar aquí DJ. Mata tú, Puchi. No, pero lo que sí te puedo decir es que hay que darle una felicitación a Ivonne Buitriago de parte de Francis, la camarada. Ahí está, la pues. Reportera Ivonne Buitriago, felicitaciones de parte de Contraataque. Vaya, pues. Le están escribiendo a Puchi. Ah, cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! Para Ivonne. Vaya, Ivonne. Eso, Ivonne. Y todas aquellas que están cumpliendo años. Felicitaciones. Son las 5:48 minutos de la tarde. Como no todo puede ser alegría en esta vida, nos vamos a lo triste, no, a lo bajo, no, al pantano. ¿Por qué? Esto es. ¿Qué es esto? Esto es. No. ¿Qué es esto? ¡Fiesta de locos! Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Mesa de locos y loca. Manitos Blancas realizan un ayuno limitado. ¿Qué? Un ayuno limitado. ¿Qué es eso? Puchi, ¿tú sabes lo que es un ayuno limitado? Si alguien sabe que es un... No es naranja ni es grapefruit. Si bueno, alguien sabe que es un ayuno limitado, escríbanos al 0416-534-8710. Un grupo de estudiantes de la universidad que venció las sombras realizan este juego. Catapultaron. No, la catapultó. ¿Qué la impulsó? Exacto. La sepultaron la sombra. La sepultaron la sombra. Realizan este jueves una protesta en apoyo a los huelguistas de diferentes casas de estudio que exigen autonomía y presupuesto justo. Le hicieron un llamado al ministro Calzadilla para que se reúna con los estudiantes de todo el país para solventar esta situación. ¿Pero cómo es que la cosa? ¿Ayuno qué? desde las 8 de la mañana. Ajá. 13 estudiantes. ¿Cuántos? 13. 13. No, no, no, no, no, 13. 13 estudiantes. Se encuentran en la Nunciatura Apostólica. En ayuno limitado. ¿Pero qué es un ayuno limitado? Están en ayuno limitado. Te lo juro que no desayuno hasta que arregle la universidad. Ah. Un desayuno limitado es que no pueden comer sino nada más cachito. No, no, no, ya. No, no. Te lo juro que no como de 8 a 10. Yo creo que un ayuno limitado es o no desayuno, o no almuerzo, o no ceno. Pudiese ser también. Si alguien tiene una idea de nuestros usuarios, ¿qué es un ayuno limitado? ¿Y que estaban pidiendo un presupuesto limitado? Están pidiendo presupuestos limitados. También querían un presupuesto limitado. Yo creo que ciertas mentes limitadas. ¿Cerebro limitado? Yo creo que ciertas mentes limitadas. Esto es un insulto para Gandhi. No, en serio, no. No, ¿por qué lo nombraste? Para Mandela. ¿Qué es esto? Pero es que de verdad, que ya yo no hay vergüenza en una este mesa mundo. De locos, ¿qué más va a ser? Una mesa de locos y locos. Es una mesa de locos y locas. 13 estudiantes, pobrecito. 13 estudiantes, una masa de estudiantes descomunal. Dejarán de desayunar de 8 a 10 de la mañana. Yo creo que... Después se sirven el mondongo. Yo creo que esto es una especie de dieta, así como la gente, no ceno. Te lo juro que hago dieta hasta que seamos libres. Te lo juro que hago un ayuno limitado. Te lo juro, te lo juro. Es que eso de huelga de hambre se veía muy Nietzsche. Eso de huelga de hambre se veía muy feo. Eso es muy de izquierda, muy de socialistas. Es mejor un ayuno limitado. Mira, además, uno no tiene que dejar de comer todo el día. ¿Te imaginas eso? Y la fotografía que sale por el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Parece que tuvieran H1N1. Es la que corresponde a la noticia. Sí. Ah, y no son 13, en la foto no son 13. O sea que en la foto son salen ¿cuántos? Con un tapaboca y eso 6. Es lo que les va a prohibir que les entre comida. Que pareciera que tuviesen H1N1. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar Linda Varina, que nos las pidieron por ahí. Por lo menos no se cosieron la boca. La escuchamos rapidito. Vamos Linda Varina. Nos las pidieron. ¿Dura? ¿Cuánto dura Linda Varina? Bueno, la dejamos de fondo después cuando volvamos, vale, la dejamos de fondo. Escuchamos un poco de Linda Varina porque nos la solicitaron. Claro. Y ya venimos con más este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vale. Y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Catalina, paisa de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores. Y sé bien que en tus mujeres tienes rosas y claveles y el amor de mis amores. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa son las 5:57 y enseguida ya, ahora nos vamos luz, a nuestra... ¡Luz! ¡Luz Caravaggio! De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! Culebrón de los Capriles. Los ricos también lloran. ¿Cuál tragedia griega para un culebrón venezolano? Entrevistaron a Tania Capriles de Bridgenburg para Noticiero Digital. Con un apellido del barrio El 70 en el Valle o de Carapita, contó lo difícil que es ser rico en la Revolución Bolivariana. Tanita, ¿cómo la conocen? Nos cuenta con dulzura desde el country club y estilo de los dueños del valle, sus penurias y la venta de la cadena Capriles, que durante tantos años detentó el poder mediático en Venezuela. ¿Ustedes se desprendieron de la cadena? Sí, con mucha tristeza y dolor nos hemos visto obligados a vender por muchas razones. Los medios de televisivos y de radio en Venezuela se han visto ahorcados, ahogados, y la señal se pierde. Confieso que lloré cuando ocurrió la venta de Globovisión, que era un medio combativo y... ¡El gobierno ejerció presiones para que ustedes vendieran! ¡Ay, sí! No. Bueno, nosotros nos sentimos muy afectados. Ya no autorizan, por ejemplo, los dólares para la importación del papel. ¡No! ¡Ay, los sindicatos, por ejemplo! Era una lucha constante. ¡Este comunismo! ¡Ay! No tienes idea acerca de cómo mi hermano está desmotivado con el país. Él... ¡Qué dolor! ¡Tu hermano! ¿Por qué tu hermano? Él es un hombre. ¡No es tu hermano! ¡Es tu padre! ¡Ah, no! Él es un hombre que no llega a 50 años, ¿verdad? Y la pregunta de la noche a Tania Capriles de Bridgenburg. La última pregunta. La al final, la última, la que queda acá abajito. ¡Los dueños nuevos son chavistas, Tania! No, no le puedo decir. No fueron chavistas, pero no sé qué hay detrás o delante de eso. Ah. Qué difícil es secar la... Esperen el próximo capítulo con Tania Capriles de Bridgenburg, donde nos enteraremos quién son los nuevos oligarcas de la cadena Capri. ¡Pero no son chavistas! No. ¡Ay, qué loquetera, vale! ¡Qué loquetera, qué loquetera! Esta gente, sinceramente. Pueden disfrutar de esto más completa. La entrevista completa está en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ya nos vamos, mi gente, ya nos vamos. Como todas las tardes, le decimos que no se pierda Marcando Zona, el informativo comunal. Comunal de Alba Ciudad. Muy bien, nos vamos. Porque esto es la guerrilla mediática, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévalo a Puchi!